Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Cada día creo que soy dueño al final de un motivo bueno que me impulse a ser más. Oh, ya sé. Por algo lo he de cambiar. Miro alrededor para buscar el sol, quizás. 42 años desde que en el año 71 viera la luz el segundo disco de Box Day, La Biblia, con la participación de Willy Quiroga, Ricardo Soublé, Yo Digo Doy y Rubén Basualto. Un disco que sin duda marcó la historia del rock en español, del rock en la Argentina. Box Day, una banda sin duda mítica que logró mantenerse a lo largo de la historia y que le permitió seguir tocando y formar a nuevas generaciones en el rock nacional. Y eso es lo increíble, porque pasó de ser una banda, evidentemente, y es una banda tremendamente exitosa a lo largo de toda su historia, y siguió manteniéndose a lo largo de los años. La particularidad es que se vuelven a juntar los integrantes de esta banda mítica. Decíamos 42 años desde que en el año 71 ve la luz este disco, La Biblia, y tenemos el placer de contactarnos con Willy Quiroga del otro lado. ¿Cómo estás? Gustavo Lemas, desde Radio Nacional, te saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Un placer enorme tenerte en el aire de Nacional, y un placer enorme esta juntada. Y esta tocada en, o tocata en el Luna Park. Sí. ¿Cómo fue esto y cómo fue el armado? Digo, porque imagino no haber sido simple necesariamente, o sí, fue una cosa mucho más simple de lo que uno se imagina. No fue tan difícil. Simplemente escuchamos lo que mucha gente venía pidiendo hace mucho tiempo. Por ejemplo, los que comenzaron con nosotros allá en el 67... Sí. Querían volver a vernos juntos, a los iniciadores, a los que en aquella época nos juntamos para armar Box Day. Uh-huh. Y después también para darle el gusto a muchas generaciones mucho más jóvenes que conocen la música de Box Day pero nunca tuvieron la oportunidad de ver a los originales. Claro. Claro. Así que, bueno, así de sencillo, ¿no? Y Willy, yo me imagino una platea de gente que puede estar, no sé, un pibito de 10 años hasta una persona de 60 y pico. Digo, ¿cómo te imaginas ese público para este martes 15 de octubre a las 9 de la noche en el Luna Park? No, tal cual, va a ser así. Yo hace rato vengo, vos sabés que yo vengo trabajando con Box Day hace muchos años. Sí, claro. Con Rubén, hasta que en el 2011 falleció. Uh-huh. Después, bueno, yo continué, pero ahora se dio la oportunidad de juntar a los iniciadores de este grupo, y la gente que nos viene a ver son cuatro generaciones. Claro. Siempre. En cada noche, o sea, hay algo que es muy lindo, que algo que tanto que se habla, que son las barreras generacionales y que esto y que el otro. Cuando estamos arriba del escenario todo eso desaparece, y vemos a gente de distintas edades y compartiendo la misma música y la misma emoción. Eso es increíble y es muy bonito. Willy, en todo este periodo de tantos años de laburo, digo, son, yo no sé si es la única banda mítica del rock nacional que se puede mantener, que siguió generando cosas, digo, en todos estos años fueron pasando diferentes cosas con el público, digo, pasaron de ser lo más exitosos del mundo a transformarse de alguna manera en una banda de culto. Yo escuchaba en una entrevista que decías algo así, me pareció interesante como el concepto de lo que fue cambiando a lo largo de la historia de Box Day. Y yo pienso que sí, yo pienso que es bueno convertirse en eso. Vos sabés que los medios generalmente se van ocupando de lo último que va apareciendo. Uh-huh. De las cosas nuevas, y le dan todos los cañonazos se lo ponen ahí, digamos, por decirlo de esta manera. Y Box Day se fue convirtiendo en eso, ¿no? Se fue convirtiendo en una banda de culto, lo cual nos honra, porque claro, no es nada menor pensar que la gente piensa del grupo de esa manera, que nos quiere, que nos respeta y que nos ha dado, un apoyo incondicional a través de los años. Claro. En todo este proceso, digo, del primer momento en el cual todavía ni siquiera que sabían que se iban a llamar Box Day, ni siquiera había surgido el nombre en tu cabeza, digo, ¿tenías alguna referencia del tiempo que podía llegar a durar esta travesía? No. No existía. Nadie puede imaginar semejante eso. No sé, yo recuerdo que nosotros queríamos... La idea fue hacer los carnavales de ese año. Claro. Nosotros empezamos en la primavera del 67, queríamos hacer los carnavales del cuando comienza el 68. Uh-huh. Y nadie puede llegar a pensar que va a suceder lo que realmente sucedió. Y lo realmente bueno es eso, ¿no? Que la vida te sorprende y que te da mucho más allá de lo que pudiste imaginar en algún momento. Claro, fueron los carnavales largos. Y fueron los carnavales largos, fueron 46 carnavales. La vida es un carnaval, decía la Celia. La vida es un carnaval, sí. En todo el recorrido este, digo, por todas las etapas, digo, sostener una banda así se transforma en algo mucho más que algo personal, eso quería referirme, porque en definitiva sostener algo así es sostener parte de la historia del rock nacional. Vos te das cuenta de esa pertenencia y también que es un sostén más generacional, es un sostén también histórico. Sostener Box Day. Sí, Box Day es una banda que le pertenece a la familia ya. Imagínate que nosotros estuvimos en la década del 60, en la del 70, en la del 80, en la del 90, en la del 2000 y la del 2010 ya a partir. Uh-huh. O sea que hemos pasado una carrera muy larga, se han ido sucediendo las generaciones y nuestra música fue pasando de generación en generación y eso forma como una especie de por decirlo así de una manera, un mito, ¿no? Que se va agrandando y que se va convirtiendo en algo muy grande. Realmente nosotros hemos tenido la suerte de haber compuesto temas que pertenecen a la gente hoy en día, porque ya se nos escaparon. Uno puede firmar la autoría, decir, este tema es mío, este tema de Ricardo, es mío, pero ahora ya los temas no son nuestros, son de la gente. Si te remontás, lo contaste alguna vez acá en el programa, y estaría buenísimo volver a escuchar qué pasaba en los momentos previos a la Biblia. ¿Estaban haciendo quilombo por ahí? Sí, porque estaba mi mujer en la otra habitación mirando una película. Sabes que con mi mujer también tenemos 46 años de historia, ¿no? Hay más de uno que dice, no puede ser, un rockero 46 años con la... Y es raro, te diría Willy, ¿eh? Sí, pero... Es algo que no se repite mucho. No, lo raro es que encontré la mujer ideal. Mirá, ¿cómo es eso? Porque pasa la cosa por ahí. Fue la única mujer que... Imagínate, yo tocaba la guitarra desde que tenía, no sé, 16, 17 años. Sí. Y cantaba. Ajá. Y todas las chicas que conocí, primero, ay, qué lindo que cantás, que este y que el otro, cómo me gusta. Y al mes me decían, no, ¿pensaste buscar un trabajo en una fábrica? Te quería cambiar. Y me ponían contra la pared, me decían, elegí, o la música o yo. Y yo les decía, mira, la verdad, lo lamento, pero perdiste. Me quedo con la música. Y la única que me alentó a seguir adelante fue Susana. Mirá. Susana Janeret, uh-huh. Apellido francés. Mirá. Y ella era modelo cuando la conocí. Muy hermosa. Uh-huh. Sigue siendo hermosa, por supuesto. Y bueno, tenemos una vida, ya te digo, de 46 años. Un hermoso hijo que es Simón Quiroga, que va a tocar la batería en el Luna. Mirá qué bueno, qué emocionante tener a tu pibe subido ahí al mismo escenario, ¿no? Y sí, es emocionante. Yo quisiera que más de un padre pudiera tener la sensación que yo siento de poder estar compartiendo a veces un... No solamente un escenario, sino un ensayo. Uh-huh. O sea, es que Simón tenía 6 años y empezó a tomar clases con Rubén. Rubén le enseñaba. Mirá, a toda la familia. Después por mi casa pasaron Alejandro Medina, y Papo, Luis Valenti del Reloj, qué sé yo, tantos músicos pasaron. Y acá en mi casa se ensayaba. Y cuando quedaba un instrumento libre, sentíamos que el instrumento empezaba a sonar y quién era Simón. Se sentaba la batería, tocaba el piano, tocaba la guitarra. O sea, si no terminaba siendo músico, era raro. Era rarísimo. Y realmente es un músico que multiinstrumentista. Mirá. Toca guitarra, bajo, batería, teclado. Trabajó con Alejandro Lerner. Mirá. Hizo giras con él por Miami, por Los Ángeles, por Colombia. Tocó mucho acá, por toda Argentina. Así que... no está de casualidad, no está porque tiene un apellido, sino simplemente porque es un músico. Vos hablabas recién en relación a todo lo familiar, el ambiente del rock, algunos dicen que es jodido, que a veces es un poco complicado. Digo, ¿cómo es la vida de un rockero en la Argentina, o cómo fue por lo menos la tuya en todos estos años? No, la mía es bastante tranquila, yo soy bastante familiar, ¿eh? Yo soy taurino, soy del surco, o sea, soy terreno. Uh-huh. Yo la conocí a ella cuando tenía 26, 27 años, y yo ya estaba bastante armado, digamos así, psicológicamente. Uh-huh. Y venía de todos esos amoríos frustrados y darme cuenta finalmente quién era la persona con la cual yo tenía que estar. Y realmente fue un ancla para mí, ¿no? Porque yo pienso que a partir de ahí yo me tranquilicé. Vos sabés cómo es el ambiente del rock, es sí, una claro. vorágine. Sí, pero bueno. Sí, claro, claro. Te puede volver un poquito loco pensar que estás en otro planeta. Sí, más o menos. Si no tenés los pies en la Tierra, ¿no? Pero ella fue mi ancla. En todo este tiempo yo te estaba preguntando en relación a lo de la Biblia, digo, que ya lo contaste varias veces, pero la verdad que para mí es maravilloso saber un poquito qué pasaba en la trastienda, en la previa, antes de que saliese el disco allá por el año 71. ¿Cuál era esa trastienda? ¿Qué pasaba, digo? ¿Cómo surgía? Y bueno, mira, nosotros ya habíamos sacado un álbum que era Caliente, uh-huh. que tiene temas como, qué sé yo, Canción para una mujer que no está, Presente, Azúcar amargo, Compulsión, que son temas que hoy en día tenemos que tocar, sí o sí. Y bueno, después de haber hecho ese álbum, no había que bajar los brazos, porque habíamos tenido el reconocimiento de la gente, y habíamos empezado a hacer muchas giras. Entonces uno se plantea, a ver, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos que hacer algo realmente importante. Entonces empezamos a buscar temas, y un día viene Ricardo y me dice, mirá, ya se me ocurrió lo que podemos cantar. Y bueno, cuando le dije que, empezó a dar vueltas, y no, pero es muy loco. Imagínate que estábamos gobierno de Lanús y todo eso. Claro. ¿No? Y él pensando en eso no se animaba. Bueno, al final tanto lo pinché yo, le digo, sí, pero no tiene sentido que no me lo digas. Bueno, dice, se me ocurrió que podemos cantar la Biblia. Inmediatamente sentí una sensación única, ¿no? Me di cuenta del salto que íbamos a pegar, del atrevimiento, uh-huh. y la época que estábamos viviendo. Claro. Y hubo encontradas respuestas, o sea, gente que dijo, ¿qué se atreven estos pelilargos, estos hippies? ¿Quién se creen que son? Claro, rockeros. Y la gente que había aceptado ya a Vox Day desde el primer álbum decían que, o sea, daban por sentado de que iba a ser una obra muy seria. Y bueno, finalmente cuando iba a salir la obra, que a nadie se le ocurrió pedir permiso, porque sabíamos, a ver, con el espíritu que venía. Sin embargo, cuando se anunció la salida, nos llamaron de la curia. Y bueno, al leer los textos, se dieron cuenta de que no había nada que fuera reprochable. Nada que los pudiese asustar. Nada, nada, al contrario. Nos felicitaron por el tratamiento que se le había dado a la obra. Que en realidad, la Biblia no es un disco, es una obra conceptual. ¿Cómo es? Uy, Dios, tengo un perro de un vecino. ¿Ese es un perro que está atrás? Yo pensé que era un niño. No, es el vecino enfrente. Yo pues ahí vivo en Quilmes, vivo acá casi en el campo. Y hay un perro que está descontrolado. Sí, imagínate, la época. Willy, si viajamos al presente, digo, ¿cómo fue armar la lista de temas para el martes en el Luna? Y fue más difícil saber qué no íbamos a tocar que lo que íbamos a tocar. Mirá. Porque hubo que dejar temas fuera. Pero no le voy a quitar, yo te pido disculpas, no te voy a decir los temas que vamos a tocar. No, me parece perfecto, ¿te entiendes? Porque eso, no, sería quitarle la sorpresa de que cuando uno cuenta 1, 2, 3, 4, arranca el tema y la gente dice, mirá qué tema. Entonces, va a tener lo lindo eso, ¿no? Que va a ser la sorpresa de los temas que vamos a tocar. Pero te puedo asegurar que van a ser todos clásicos, especialmente de la primera época. No me digas tampoco si los van a tener, pero sí saber si quiénes tocas o no me digas, pero sí si va a haber algunos invitados, si va a haber algunas otras figuras que van a estar dando vuelta por el escenario. Bueno, mira, aparte de Ricardo Soule, de Juan Carlos Jordi Godoy, uh-huh. Simón Quiroga en la batería y quien te habla, Willy, en el bajo, va a estar... Bueno, va a haber un invitado muy especial, como un recordatorio, pero van a estar también Iván Soulé acompañando a guitarra. Mirá. Y Vicky Soulé en algunos coros. Increíble, Willy. La verdad que lo mejor para este martes 15 de octubre a las 9 de la noche en el Luna Park seguramente va a explotar, y realmente es un encuentro mítico que hay que disfrutar por ahí. Traten de disfrutarlo, me parece que también vale la pena arriba del escenario disfrutar el momento. No, va a estar buenísimo. Nosotros estamos preparadísimos, recontra afilados. En los ensayos sonó muy bien, nos reencontramos perfectamente. Imagínate que han pasado los años y uno se fue puliendo en su forma de hacer las cosas, así que va a salir excelente. Yo me quedé con las ganas, iba a ir ahí uno de los ensayos a hacerle notita a todos, pero se me complicó el martes pasado, así que bueno, igual imagino que debe estar increíble lo que está sonando, y lo mejor en serio para este martes, Willy. Bueno, muchísimas gracias, y te agradezco a vos y a la Nacional por permitirnos hacer saber a la gente que puede encontrar lo mejor de Box Day este martes próximo. Gracias, Willy. Un abrazo grande y nos disfrutaremos ahí el martes a las 9 de la noche en Luna Park. Bueno, un abrazo a ustedes y a su audiencia por intermedio. Hasta luego.